Y tenemos que empezar a hablar del panorama internacional. Enrique Quique Romero, ¿cómo estás? Bienvenido. ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo andan? Bien, vos Quique, ¿cómo te trata? El tránsito me dijiste que te trata mal. Está complicado, hoy para ser un lunes es una mañana muy complicada. El tráfico por la 9 de julio está totalmente imposible. La salida de la autopista Ilia lo mismo, desde el peaje ya está incontrolable. Pero bueno, esperemos que esta mañana, no sé todavía cuál es el cronograma de piquetes para la mañana, pero ya estaban sobre 9 de julio las motos de tránsito decididas a cortar el tránsito de una buena vez por todas, así que más caos. Al mediodía, Plaza de Mayo, mañana tenemos SAPE, zafás de que mañana creo que no venís a Capital, mañana no te toca, centro. Espero que no. Espero que no. Quique, hay dos temas que son importantes para tocar. Uno lo anunciamos antes de la tanda, que era el debate entre Hillary Clinton y Donald Trump, que se va a dar, el primer debate que se va a dar esta noche. Pero también tenemos que hablar de lo que sucede con el viaje de Mauricio Macri a Colombia, que va a ser testigo de la firma de la paz entre la FARC y el gobierno. Sí, al final hoy se va a firmar esta paz tan anunciada entre la FARC y el gobierno colombiano al frente de Juan Manuel Santos, y por el otro lado, por el lado de la FARC, estará Rodrigo Londoño. Van a haber una serie de testigos que van a testificar por esta paz. Va a estar presente nuestro presidente, pero también va a estar presente Massa, va en calidad de colado, no sé en calidad de qué, de acompañante. Consorte presidencial, no sé, en calidad de vicepresidente tácito. Sí, o de futuro reemplazante. También, bueno, van a estar presentes Raúl Castro, el actual presidente de Cuba. También va a estar el rey emérito de España, el rey Juan Carlos, el cazador. Bueno, pero a Juan Carlos le gusta aparecer, ¿no? Sí, en todas. Va a estar el secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, el canciller estadounidense, John Kerry, secretario de Estado, vendría a ser el cargo que lo ocupa, ¿no? Y numerosos representantes de organismos internacionales. Esta paz, bueno, también va a estar Maduro desde ya, Bachelet, aparentemente alguien de Noruega, no está confirmado todavía quién va a ser, pero estos países son los que auspiciaron este encuentro de paz. Pero vamos a hablar un poco de qué es una paz. Los Rothschild decían en el siglo XIX que el verdadero motivo de toda guerra es la firma del tratado de paz. Que ahí es donde está el negocio. Que ahí es donde está el arreglo. No por nada, cuando se firmó la paz por la Primera Guerra Mundial, el famoso Tratado de Versalles, claro, ambos hermanos Rothschild estaba cada uno de un lado del mostrador. Por un lado estaba un Rothschild con los aliados europeos, y por el otro lado estaba otro Rothschild por el lado de los vencidos alemanes. O sea que hay un gran negocio. Vamos a analizar un poco el origen de este conflicto con la FARC. Las guerrillas se instauraron en el continente sudamericano hace aproximadamente 50 años a instancias de la Unión Soviética, que promovía la instauración de regímenes marxistas-leninistas en el continente sudamericano. Esto lo hemos vivido nosotros acá en la Argentina también, y ese movimiento se ha fomentado a lo largo de todo el continente, en la década del 60 especialmente, auspiciado por la Unión Soviética y con centro en Cuba. Todos los guerrilleros sudamericanos iban a entrenarse a Cuba, porque por una cuestión idiomática tal vez, pero el centro de adoctrinamiento ideológico en lo que es marxismo-leninismo para Sudamérica estaba en Cuba, obviamente, y no por nada está Raúl Castro presente en esta firma de la paz. Tomemos nota de ese detalle. Vendría a ser el Rothschild de un lado del mostrador. ¿Qué hemos vivido acá en la Argentina con esto? Y muchos de nuestros oyentes tal vez me quieran saltar a la yugular por lo que estoy por decir en este momento. A ver. Pero Cuidado. Durante el proceso, el régimen cívico-militar que usurpó el poder acá en la Argentina entre el 76 y el 83, una, prácticamente la única cosa que hizo bien fue aniquilar a la guerrilla marxista-leninista que estaba instaurada en la provincia de Tucumán y que eran grupos militares insurgentes cuyo objetivo era secesionar a la República Argentina, pretendían declarar la independencia de las provincias del norte, y en eso, digamos que los militares del régimen dictatorial lograron aniquilar esa guerrilla y por eso ese problema no lo hemos tenido acá en la Argentina. Pero en Colombia no han logrado en aquel momento aniquilar esa insurgencia, y luego de la caída del muro de Berlín y la caída de la Unión Soviética, todas estas guerrillas de orientación marxista-leninista sustentadas por la Unión Soviética a través de Cuba quedaron huérfanas, quedaron acéfalas, y encima en países productores de cocaína. Claro, como que le da un poder. Qué mejor negocio para la CIA, por ejemplo, que reorientar todas esas cabecitas locas que andaban fomentando guerrillas en continentes sudamericanos hacia un buen negocio. No olvidemos que Colombia es el principal proveedor de cocaína para los Estados Unidos, hasta, desde hace por lo menos 15 años, la irrupción de un nuevo actor y mucho más cercano, que México. Es México, y que México está sufriendo los mismos problemas de guerrillas insurgentes que pretenden secesionar partes de su territorio. En el sur de México está todo cooptado por las guerrillas narcoinsurgentes, y en Colombia está pasando, pasó lo mismo. Las guerrillas narcoinsurgentes, cuyo origen era marxista-leninista, pero después de la caída de la Unión Soviética quedaron huérfanas de ideología, se alinearon en este negocio propuesto desde los servicios secretos norteamericanos, llamémoslo CIA, llamémoslo DEA, pongámosles un montón de nombres, y bueno, entraron en otro tipo de negocio que ya no era promover una ideología, sino más bien promover un negocio. La pregunta es ¿cuánto de real hay en esta firma de paz con la FARC, no? ¿Cuánto de real? Porque son 50 años de guerra interna que hay entre el gobierno de Colombia y este grupo. Lo que hay real y está claro es que se han puesto de acuerdo en cómo se van a dividir el negocio. Vos fijate, hoy sale publicado en La Nación puntos claves de este acuerdo. Puntos claves: reforma rural integral, uno de los puntos claves. Busca la transformación rural para cerrar las brechas entre el campo y la ciudad. El gobierno creará un fondo de tierras de distribución gratuita. Esto, mejor digan, bueno, vamos a determinar dónde se va a cultivar la cocaína y dónde no. Claro. ¿Y dónde no? ¿Y qué le toca a cada uno? Tu parte va acá y mi parte va acá. Claro. Otro punto fundamental: alto el fuego de las hostilidades bilateral y definitivo. Incluye el cese de acciones ofensivas y el compromiso de las FARC de abandonar su lucha armada. Este punto también incluye garantías de seguridad para los exguerrilleros. O sea, no vamos a meter a nadie en cana. Claro. La pregunta, no recuerdo si todavía hay algún secuestrado por la guerrilla. Yo tampoco lo recuerdo. Hace un par de años hubo una periodista que grabaron, que se habló tanto del estado de la periodista, recuerdo. Pero la verdad es que, ¿qué va a pasar con eso si es que hay...? Sinceramente no me acuerdo si todavía hay o no secuestrados. Pero está claro que uno de los puntos de este tratado es la garantía de impunidad para los ex guerrilleros, que a pasar de ahora pasan a ser ex guerrilleros, honorables y respetables ciudadanos, que se les va a permitir hacer carreras políticas. No nos extrañemos que tal vez un próximo candidato presidente de Colombia sea un ex FARC. No nos extrañemos. Otro punto fundamental: el narcotráfico. Busca una nueva visión que dé un tratamiento distinto al fenómeno del consumo, como si el problema del consumo fuera un problema de Colombia, ¿no? El problema del consumo está en Estados Unidos. Bueno, no en Colombia. Que ellos dejen de consumir, pero para poder seguir exportando. Claro, a ver, señores de Estados Unidos, vamos a hacer un trato. Ustedes dejan de consumir cocaína y nosotros dejamos de producirla. ¿Estamos de acuerdo? No. Ah, bueno, un pacto. Claro, bueno, el problema de los cultivos y el uso ilícito de las tierras y la criminalidad asociada al narcotráfico. Bueno, con respecto a las víctimas, busca un resarcimiento de quienes fueron afectados por este conflicto armado, y después, bueno, mecanismos de implementación, verificación y control, y la posibilidad, y esto también es fundamental, de la participación de los exguerrilleros en la política. O sea, no nos extrañemos, un próximo presidente colombiano tal vez sea, y esto me recuerda entonces a aquella famosa máxima de los Rothschild del siglo XIX, que la meta de toda guerra es la firma del Tratado de la Paz, y que ahí es donde se reparte el claro, y bueno. Bueno, vamos a ver de aquí lo que sucede durante estos días y a priori los primeros 5 o 10 años, que es lo que sucede en Colombia. Sí, en base lo a esta que situación. Está claro que con esta firma del Tratado de Paz se está fundando un nuevo estado que se llamará Colombina, sí. Mezcla de Colombia y cocaína. Vaya uno a saber, vaya pero, uno. Sí, pero está claro que el botín a repartir en este Tratado de Paz es el gran negocio de la droga asociado con el gran consumidor que son los Estados Unidos, y por eso es un actor fundamental en este Tratado de Paz. El otro actor, como ya lo dije, es Raúl Castro, en representación a lo que fue a través de la Unión Soviética, y no sé de qué la juega un tipo como Macri ahí, a qué va a meter la nariz. Y un garante de paz porque está en Sudamérica. Eso no me queda claro. Sí, a instalar un poco su imagen también. A instalar su imagen, está claro. Hablando de uno de los quizás a los que más le interesa este tema de la paz en Colombia, entre la FARC y el gobierno, es Estados Unidos. Y anunciamos que esta noche se va a dar el primer debate entre Hillary y Donald Trump. Sí. Bueno, vamos a hablar un poquito de lo que se viene, ¿no? Porque la carrera noviembre ya está entrando en su recta final, en su última vuelta. Sí, se habla de que este debate, el de esta noche, es el más esperado, que va a tener récords de audiencia superiores a lo de cualquier Super Bowl. Y es verdad que ha generado mucha expectativa, la ha generado. Y esto en el medio de teorías de la conspiración muy fuertes, estas voces que andan circulando acerca de que Hillary ya está muerta. No, para mí es demasiado. Vos fijate, hay un analista, que tomémoslo con pinzas este calificativo de analista, que se llama Benjamin Fulford. Él tiene su página en español, Benjamin Fulford en español, que tomemos con pinzas todo lo que leyamos ahí, pero él advierte, desde hace varias semanas viene advirtiendo acerca de los problemas de salud de Hillary, pero él advierte en su página, casualmente, que el 11 de septiembre, luego de que Hillary se presentó en el acto por la conmemoración del ataque a las Torres Gemelas, y esa famosa escena que se ha convertido en viral, el video en el cual ella sube al auto y se desmaya y la tienen que cargar para subirla, horas después, pocas horas después de ese acontecimiento, la cadena estadounidense ABC publicó en pantalla la noticia, y poniendo casualmente esa foto, y sí, el periodista este pone la captura de la pantalla en su página de la cadena ABC de televisión, en donde reportan que Hillary murió en ese momento en el hospital Montefiore en Nueva York. Así era esa placa. Estoy viendo, es una captura de la placa ABC, de la cadena ABC News, donde reportaban eso. Inmediatamente la sacaron del aire y después la han sacado de internet, y esta captura de pantalla es muy difícil de encontrarla. Esto me recuerda casualmente cuando una periodista de la cadena BBC de Londres, transmitiendo desde Londres, mientras en vivo se estaba viendo cómo caían las Torres Gemelas, y esa periodista atrás en su croma tenía la imagen de la Torre 7 totalmente en pie, y ella empezó a dar la noticia de que la Torre 7 ya había caído. Mientras todavía no había caído, cayó como una hora después de ese anuncio de la noticia. Bueno, este anuncio que hizo la cadena ABC me hace acordar a eso. Llama mucho la atención. Todo lo que se viene hablando en base a este debate y todo lo que viene y lo que venimos charlando acá, ¿no? En base a Hillary, la famosa doble, también lo que puede llegar a ser Trump, que dijo que va a llevar un amante, un ex amante de Clinton, que ya se empezó a pelear con el mediador también, que lo trata de demócrata. Sí, bueno, la apuesta tal vez sí, supongamos, démosle crédito a esta teoría de la conspiración, démosle cierto crédito o no, que no está muerta, pero que está casi muerta. O con una doble coleando. Supongamos que todo esto... A ver, alimentan las teorías de la conspiración su desaparición durante toda esta semana. No apareció en toda la semana. Sí, dicen desde su búnker de campaña que no, que está estudiando y se está preparando, se está entrenando para el debate de esta noche. Que llama la atención. Llama la atención. Una candidata a presidente, después de un ciclo tan importante como el de Obama, desaparezca en el sentido de que no esté... No hizo apariciones públicas. No está apareciendo en público. Llama la atención. Bueno, ¿cuál es la especulación que hacen desde la página de Benjamin Fulford? Hablan del tema de la doble todo, pero él dice que todas las fichas, la élite esta que pretende gobernar el mundo, ya las ha puesto en Tim Kaine. ¿Quién es Tim Kaine? Es el candidato a vicepresidente de Hillary Clinton. La apuesta que están haciendo es que a Hillary, si no es que se murió, mantenerla hasta que gane las elecciones y que asuma, y a la semana de asumir, o que se muera, o que renuncie, o que anuncien que ya estaba muerta, o no sé qué, y quien asuma la presidencia definitivamente sea Tim Kaine, que ahí es por donde pasa la apuesta. A ver, ¿cuánta validez puede llegar a tener si sucede algo como esto que estamos comentando? Que al tiempo... No quiero decir una semana o un par de, pero a los 6 meses, un año, Hillary no esté más en el poder. No, yo creo que si esto es así, los primeros 15 días nos vamos a dar cuenta. Si la movida es esa, si Hillary no está capacitada desde el punto de vista de su salud para llevar adelante la primera magistratura de cualquier país, del que sea, se va a notar en los primeros 15 días. Entonces tal vez la apuesta vaya por ese lado, va a ser un escándalo, si esto es así, va a ser un escándalo, pero bueno, hasta ahora desde acá, desde el micrófono, lo único que podemos hacer son especulaciones, todo esto lo vamos a ver cuando llegue el momento. ¿Será real todo esto que estamos hablando o simplemente son especulaciones? Son especulaciones. Yo las tomo como especulaciones, pero bueno, hagamos el análisis de todas las especulaciones que andan dando vueltas. A las últimas especulaciones que vienen dando vueltas les pegaste a todas. A ver, tenemos dos posibilidades, o te leo La Nación y El Clarín e Infobae, o nos dedicamos a esto. Bueno, es más divertido, quien quiera leer Nación, Clarín, Infobae, léalos, quédese con las noticias que leyó ahí y ya. Las especulaciones vienen siendo razón igual últimamente, así que hay que creerle bastante a lo que venís trayendo. Hay que creerle o no sé, yo trato de pensar desde otro lugar. ¿Viste las teorías de Edward de Bono, de los 6 sombreros para pensar? Bueno, acá siempre se piensa con el único cerebro, ¿no? Acá la idea es buscar otros cerebros alternativos para pensar las cosas. Estamos hablando de lo que sucede o de lo que va a suceder esta noche en el debate y lo que viene sucediendo durante estos días, porque ya desde que se confirmaron los dos candidatos, tanto Trump como Clinton, los coletazos de un lado para el otro, incluso lo veo un poco más agresivo a Donald Trump, viene siendo fuerte. Y viene creciendo mucho en las encuestas. Sí, sí. cosa que los medios allá en Estados Unidos lo ocultan. Donald Trump acaba de presentar una demanda contra el New York Times, un juicio, y tengamos en cuenta que todo lo que nos llega acá a nosotros es la traducción de lo que publique o el New York Times, o el Washington Post, o el Wall Street Journal, o la cadena CNN. Él acaba de presentar una demanda contra el New York Times por el trato vergonzoso, discriminatorio, donde lo tratan de una manera que no corresponde para un candidato a presidente. Y es verdad, está claro que el New York Times está haciendo campaña para Hillary. Vamos a continuar, ¿no?, de cerca, porque obviamente no es que se está eligiendo el presidente de cualquier país, sino el de Estados Unidos, quizás la gran potencia mundial. Y vamos a estar hablando, obviamente, con Maxi Lecky, que va a estar llegando justamente desde allá como correspondiente enviado, en horas, que nos va a contar también sus percepciones y sus visiones de lo que estuvo charlando con la gente ahí. Sí, lo que para esta noche, el mejor programa que le recomiendo a cualquiera que le interese en estas cuestiones de la geopolítica, es quedarse en su casa a ver este debate. ¿Por dónde lo seguimos, Quique? ¿Por dónde se sigue? Y todas las cadenas, la CNN en español, supongo que lo va a transmitir. Transmitirá con traducción simultánea. Perfecto. Perfecto. Así que vamos a estar atentos. Y con las redes sociales, es muy interesante seguirlo con las redes sociales plena, para Twitter, que va mostrando no solamente la parte divertida, sino ciertos análisis que vienen, Para ayudarnos. Mira también, mi sensación, yo lo veo un tipo mucho más preparado, porque esto es como una pelea callejera, sí, seamos los sinceros, ¿no? Lo veo mucho más preparado a un Donald Trump para este debate que a Hillary Clinton. Si es verdad que se tuvo que quedar a prepararse para el debate encerrada toda la semana, y no está bueno que la próxima presidenta de los Estados Unidos sea una persona que se tiene que poner a estudiar para rendir un examen. Además, ¿sabes lo que pasa? Me da la sensación de que Donald Trump sabe más del juego mediático y televisivo, lo tiene muy muy calado, entonces va a hacer todo lo posible, todo lo posible para intentar dejarla mal parada ante las cámaras. Sí, no va a ser nada fácil, ¿no? Pero va a ser entretenido ver la discusión esa. Recordemos el reality show que Donald Trump hizo durante varios años, El Aprendiz, que era muy bueno. Yo vi la serie completa, era muy bueno. Sí, muy muy entretenido el personaje también que hacía de malo, dueño malo. Sí, ¿no? Sí. Obviamente. Quique, te agradecemos y te esperamos el lunes que viene. Gracias, y aquí estaremos el lunes que viene. Álvaro en técnica, Joaco y Flor en la producción del programa. Luciano, nos escuchamos mañana. Nos encontramos mañana, Pablo. Un saludo para todos. Disfruten este lunes, que sea lindo, que siga con solcito, y la invitación está hecha. Mañana martes, 10 de la mañana, sintonicen Radio Sónica, que nos encuentran en un nuevo programa de El Arranque. Ponemos en stand-by el motor de Radio Sónica. Esto fue El Arranque, el magazine político más escuchado de la web. Maximiliano Lecky te contó la actualidad del país y el mundo. El Arranque. El Arranque.